Seguro que recordáis la historia, una historia que presenta a un diplomático inglés que es enviado a Kenia. Junto a él viaja su esposa, Tessa, una joven soñadora, idealista, luchadora. Es allí donde descubre que una empresa farmacéutica está ensayando sus medicamentos con los niños del país. Ella consigue documentos, pruebas, consigue la verdad, pero fallece, es asesinada. Y su esposo, pese a todo lo que le cuentan de ella, pese a las dudas, investiga y descubre que Tessa había hallado evidencias de la verdad. Una verdad oculta que narra la película El jardinero fiel. Una historia que, sin embargo, no es una historia de ficción. Ocurrió en realidad. Esta es la última cara B. La cara B. Nigeria es el país en donde ocurren los hechos, hechos que tienen que ver con Pfizer, en donde este importantísimo laboratorio desembarcó en 1996, cuando una epidemia de meningitis estaba afectando a miles de niños. Los dueños de la empresa, posiblemente una de las principales de fármacos del planeta, pensaron que la triste realidad podía convertirse en un campo de pruebas, y que si pasaba algo, nadie iba a decir nada. Por eso hicieron lo que hicieron, puesto que estaban ansiosos de probar el Trovan, un fármaco que tenían diseñado para competir con el antibiótico más empleado en Occidente para el mismo mal. Aquel otro fármaco era el ceftriaxona. Como consecuencia de las pruebas efectuadas con el Trovan, murieron 11 niños y cientos de ellos sufrieron secuelas que todavía perduran. Incapacidad, órganos dañados, parálisis. Son cientos los muchachos que todavía hoy manifiestan aquellos terribles efectos secundarios. Cuando se descubrió que el campamento para 200 niños que había instalado Pfizer en el país podría estar siendo utilizado para ensayar un fármaco, los empleados de la empresa salieron del país. Las denuncias echaron a la población a la calle, pero el mal ya estaba hecho. El gobierno de Nigeria descubrió que la causa de aquellos fallecimientos en la ciudad de Kano podrían estar relacionados con aquellos ensayos e inició acciones legales contra Pfizer. La derrota judicial fue un auténtico golpe en la línea de flotación de la empresa, pese a que se logró contener la relevancia mediática del asunto. Aunque lejos de asumir la carga de la culpa, pedir perdón y pagar los 75 millones de dólares de multa a los que fue condenado el laboratorio, ese laboratorio acusó y siguió acusando al gobierno de falsear los datos. Incluso afirmaron que habían recibido la autorización estatal para aquellos ensayos. Sin embargo, el documento que mostraron como autorización no era tal y estaba firmado un año después de que los niños hubieran recibido el Trovan. Varios medios de comunicación publicaron informaciones que exculpaban a la farmacéutica y señalaban que el porcentaje de niños sanados tras ingerir el químico era un 4% mayor de los que en los que recibieron el Trovan que los que recibieron otros fármacos. No se indicaba, sin embargo, que las secuelas de por vida que sufrieron los supervivientes eran terribles. Después se averiguó que muchos de aquellos informadores habían sido invitados a grandes banquetes y viajes por parte de quienes salían bien parados de las noticias que se habían publicado. He was born a little baby on the Appalachian Trail. Pero no parece que fueron los únicos que recibieron prebendas a cambio de lavarle la cara a los responsables de este ensayo. Los documentos diplomáticos recientemente filtrados por WikiLeaks también han ofrecido nuevas informaciones sobre este caso. I'm outlaw peace. Can you hear me? Según estos escritos, se revela que Pfizer acudió a la embajada de Estados Unidos en Laos. Habían pasado, cuando hicieron, 13 años. Pese a ello, en la reunión entre el embajador y los empresarios quedó al descubierto que Pfizer había contratado detectives privados para descubrir posibles casos de corrupción protagonizados por Michael Ondaka, el fiscal nigeriano que encabezaba las causas. El objetivo era chantajearle y así evitar males mayores en los procesos que aún estaban abiertos. Durante la reunión en la embajada se manejaron comprometedoras informaciones contra el fiscal. Los detectives tuvieron éxito y lejos de apartarse de la trama y denunciar lo ocurrido, los diplomáticos norteamericanos incluso aseguran que el resto de niños a los que se suministró el fármaco salvaron la vida. Por cierto, el fármaco, debido a otros efectos secundarios detectados en su administración, ya ha sido retirado de Europa y en ningún país se autoriza su uso para niños con meningitis. Desde que comenzó su trabajo en diferentes declaraciones, Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, ha insistido en que además de desvelar informaciones sobre gobiernos y administración públicas en diferentes empresas, están en el punto de mira de su organización y entre ellas, nunca deja de mencionar a la industria farmacéutica. En diciembre de 2009 se filtraron informes comprometedores sobre el grupo de trabajo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, en el cual se demostraba que lejos de favorecer la liberación de patentes y la producción de genéricos para abaratar el precio de los fármacos y hacer posible que las medicinas lleguen a todos los necesitados, la Organización Mundial de la Salud procuró articular mecanismos que protegieran a las grandes empresas de la competencia que tendrían en caso de existir medicamentos baratos, en sintonía con la actual tendencia de algunos gobiernos para liberalizar el mercado de patentes y suministrar genéricos. Hasta ahora, cuando un laboratorio patentaba el principio activo de un fármaco, nadie más podría desarrollarlo, sometiendo al consumidor y al no consumidor por razones obvias de falta de recurso a las normas y precios del fabricante. Los cientos de páginas de los informes dados a conocer confirman todos los temores que existían a propósito de la ascendencia de la empresa privada sobre las decisiones de la Organización Mundial de la Salud.